De polvo y fuego nace un día, la chispa eterna que me encendía. En el suelo firme marqué mi huella, el cielo habló y me hizo estrella.